Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 155ª entrega del podcast El Telar del Geek. ¡Qué barbaridad! Madre mía, cuántos números ya. Durante la grabación del podcast no recordaba, yo pensaba que iba por el 120 y tantos y ahora al mirarlo veo que ya voy cerca de 160. Perdonad por esta tardanza, he estado bastante desconectado, he estado bastante liado, tengo muchísimo jaleo y tengo toda la organización patas arriba. Me estoy metiendo en demasiados fregados que ya os iré contando según vayamos acercándonos a final de año, relacionado con lo que hice ya, pues del C3 va a tener continuidad afortunadamente y va a tener muchas, muchas más cosas, aunque también va a cambiar. He traído este episodio veraniego que lo he grabado, como no, con Fernando Tricas y con Ricardo, que también es profesor en la Universidad de Zaragoza de Informática. Y en este tipo de charlas, en primer lugar, debo pedir perdón por el ruido de fondo, porque me gusta grabar en cafeterías, me gusta quedar con la gente y es lo que tiene, ¿no? Bueno, hay ruido de fondo, sí, lo siento, yo creo que se puede escuchar. He metido una pequeña puerta de ruido para quitar los ruidos más molestos, pero se puede escuchar. No es lo idóneo, por supuesto, pero... Como digo, ante todo, si puedo quedar con la gente, quiero quedar con la gente, tomar un café y pasármelo bien, ya que estoy grabando. Aprovecho este episodio para deciros que, bueno, pues eso, a final de año habrá novedades, habrá cambios, habrá más cosas. Y aprovecho también, porque justamente esta mañana, parece que Sune tiene poderes, me he levantado, he mirado el correo y me ha mandado un correo en el que nos pide que demos difusión a un evento que va a hacer. Se trata en... A ver, perdón, lo estoy mirando. En la FanCon, un evento con 4.000 personas dedicado a la cultura friki, que creo que lo comentamos cuando grabé con él. Entonces, bueno, pues tenéis, son los días 2, 3 y 4 de septiembre en el Palau Solità y Plegamens en Barcelona. Creo que esto es un pueblecito que... Bueno, pueblecito, jaja, pueblecito. Es una comarca, ¿vale?, que de Barcelona. Los enlaces, pues en FanCon BCN, el Twitter y el Facebook, los voy a añadir en la entrada de este episodio. Así que, bueno, pues si os caen bien los días 2, 3 y 4 de septiembre, estáis cerca de Barcelona, pasaros por allí, que va a haber muchos eventos también relacionados con el podcasting. Por eso está Sune ahí metido, lógicamente, para dar difusión al podcasting, como tiene que ser. Y nada más, os dejo con la charla. No tiene temática fija, ¿vale? Empezamos a hablar de una cosa y vamos desvariando. Ya sabéis cómo son estas charlas, como a mí me gusta. Desvariando, empiezas por un tema y terminas por otro que no tiene absolutamente nada que ver. Eso sí, todo relacionado con tecnología. Y nada más, que me estoy enrollando más de la cuenta. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas, lo que sea, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a una nueva entrega del podcast del Telar del Geek. No sé qué número tengo, 123º, creo, y si no, pues da igual. Estoy otra vez en el restaurante El Hallar, ¿verdad? Haciendo publicidad. Si no nos han pagado ni el café, macho. Es igual, yo he tomado un carajillo de Baileys, un cortado y un café. Aquí lo único que nos sano soy yo. Estoy con Fernando Tricas. Buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hace ya tiempo que no grabábamos, ¿eh? Hacía días que no nos veíamos. ¿La última también fue aquí? ¿Cómo? Puede ser. Pero es que tienes una vida muy complicada. ¿Yo o tú? Tú. Yo siempre encuentro hueco para ti. Ay, qué bajo que eres. Y fácil. Ricardo, que está aquí por culpa de Fernando, que me lo trajo a las jornadas T3 porque destaqueaste, macho. O sea, que le dio una comunión, no se excusa. Hombre, sí, porque mi sobrina... y, bueno, eso nada... Si me hubieras preguntado antes, pues habíamos visto, pero... Bueno, pues como Fernando no pudo venir al C3, me mandó a Ricardo. Muy buenas, Ricardo, que muy buenas. Ya estamos. Vine encantado al C3, estuvo muy bien. Y además vine aquí sin saber que íbamos a grabar ni nada por el estilo, sin valiente. Sí, a ver con qué me sorprendes, porque... No, pero vamos, esto no es así. Bueno, vamos a hablar de tecnología. Yo me he pasado a Windows, que soy maquero, todos lo sabéis. Fernando se ha pasado a Mac. Quiero que quede claro que no me he pasado. Me he encontrado un Mac y por ahorrar y no gastar más dinero, lo he mantenido. Nada, te has pasado a Mac. Bueno, me he pasado a Mac. Siendo Linuxero, no te da vergüenza. Aún puedo ponerle Ubuntu. ¿Eso de que tiene el corazón Linux, se nota o no se nota? Se nota. Sí. Tiene algunos defectos de cosas que deberían estar y no están, pero se nota. Y bueno, Ricardo también es profesor de la Universidad de Zaragoza. Él está en lo que mola, ¿no? El tema de seguridad. Por eso vino al C3. ¿Tú qué utilizas? Hombre, pues yo en el trabajo la verdad es que uso un Linux, un Debian. Tengo montado de base. Y luego para ir de aquí para allí. Qué raro que utilices eso para seguridad. ¿Verdad? Y para ir de aquí para allí, la verdad es que tengo un Mac porque resisten mucho, son muy buenos en cuanto a la duración de la batería. Y es un sistema Unix al final, quiero decir, es que el corazón, ¿no? Como decíais antes, no deja de ser un Unix. O sea, ¿pero lo utilizas tal cual? ¿Tienes particiones o...? No, un Mac OS X, encima una máquina virtual para ejecutar un Windows y una Debian si necesito algo muy particular. Y ya está, sí, sí. Y bueno, ya que tocamos todos los palos, ¿no? Entre, bueno, vosotros lógicamente mucho más que yo me he quedado en nivel usuario medio desde hace 15 años. ¿Cómo veis la informática a día de hoy? O sea, cuando erais chavalillos de 13 años, ¿os esperabais más a estas alturas? A tema de informática, porque yo cuando era un chaval yo me imaginaba, digo, va, pues ya para el año 2000 no existirán los teclados, no existirán los ratones, como en las películas, ¿no? Que va a caer, aunque haya algo de realidad virtual, pero no termina de cuajar. Hombre, yo creo que aún falta un poco, ¿no? Pero tiene buena pinta. O sea, yo creo que sí que vamos a conocer las pantallas rollo Minority Report y cosas de estas, ¿no? ¿Utilizas Windows 10? No. ¿Utilizas Windows 10? No. Pero vamos, yo esto ya lo he dicho en otro podcast. Yo creo que yo he vuelto a los 13 años ahora con todo este rollo de la Raspberry Pi, el chip, el Pine, todas estas maquinitas diabólicas, sí, pero, que son súper baratas y que puedes tener 10 en casa, hacer pero lo que eso, quieras. Eso está en Pokémon. Sí, estoy encantado. Pero eso está bien a nivel de frikismo. O sea, y ahora que van a sacar la NES de los 80, ¿no? La nada, mini consola. No, claro. O sea, yo eso, y lo que vamos a ver, pues no sé lo que vamos a ver. Estamos viendo cosas muy muy, muy curiosas, coaches que andan solos por ahí. Uh-huh. O sea, que no te creas, ¿eh? Estamos viendo antes de lo que esperábamos. Pero está pasando en todas partes, es como Linux en el escritorio. Linux se ve en todas partes menos en el escritorio. Y la informática está evolucionando en todas partes menos, a mi parecer, en los sobremesas, que no sé si van a desaparecer o no van a desaparecer, porque yo era cuando... Vamos a decir al tema gente fuera de nuestro círculo friki. Ya no quieren un ordenador. Quieren como mucho una tablet, y muchos ya con el teléfono móvil va sobrado. Los coches van a conducir solos, que encima tienen menos accidentes que nosotros. Las neveras se conectan al supermercado. Los bateres te van a hacer análisis. O sea, está evolucionando en todos los... O sea, la tecnología nos está envolviendo. Y los ordenadores, yo me acabo de pasar a Windows, tengo un Windows 10 y es lo mismo de toda la vida. O sea, sí, te cambian los iconitos y tal, pero en cuanto le das a panel de control, es exactamente lo mismo. Los sistemas de control, tengo que seguir instalando drivers, se me sigue colgando, es nuevo. Yo no sé, yo me estoy un poco decepcionado en el tema del ordenador para casa. Me cojo el Windows, empiezo a instalar programas, son los mismos interfaces gráficas de los años 90. En Windows, en Mac no pasa así. En Mac el aspecto gráfico tampoco, que sí, yo creo que Windows ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado Windows, pero no los programas de terceros. Bueno, al final Windows es un sistema basado en eventos y en ventanas, o sea, que es que tampoco puede cambiar mucho porque el núcleo es así. Es así y ya está. O sea, que, claro. ¿Por qué no? Pero fíjate, yo creo que probablemente en una parte importante nos estamos equivocando, despreciando el ordenador de sobremesa y pensando que con el teléfono no es suficiente para todo, que seguramente pues es cierto para muchas cosas, pero es muy limitante para otras, porque además dependemos de tiendas de aplicaciones que controlan a otros. Joder, siempre estoy diciendo lo mismo. Los sandboxes, los controlan. Nos estamos y somos felices con poder mandar WhatsApps y que nos respondan rápidamente y tal, y eso es un poco limitante. Entonces, está por ver, después de este boom, yo lo considero un reflujo a máquinas muy controladas, muy cerradas, tal, cómo se producirá el rebote con toda esta componente un poco más abierta y tal, y toda esa cosa que ha estado de moda en las últimas semanas, meses, de los bots y tal, que tiene una parte bastante folclórica, pero que posiblemente derive en asistentes personales que empiecen a darnos una verdadera potencia de alguna manera. O sea, que yo creo que aún hay recorrido ahí. Como en la película, ¿no? Sí. ¿Qué película? Her. No lo he llegado a ver. ¿Es ese que se enamora de...? De Scarlett Johansson, de la voz de Scarlett Johansson. Sí, pero ahí la voz y creo que... La voz tiene mucho... Tiene mucho que ver. Mucho peso. Entonces, yo el tema que comentas es totalmente cierto, porque cuando, como yo necesitaba un portátil y no me quería gastar lo que cuesta un Mac, por muy barato que sea el MacBook, que son 1.200 más barato, estuve mirando de comprarme un iPad Pro, un Android, pero es cierto que muchas funciones faltan, o sea, nos vamos a temas específicos y ahí faltan. Entonces tienen que evolucionar los sistemas de escritorio. Microsoft ha optado por sacar las tablets, que son ordenadores, que yo creo que ni es ordenador ni es tablet, se queda ahí en un tema complicado. Apple ha dicho que eso es totalmente imposible, por eso tiene los MacBook, que son ordenadores muy ligeros, y los iPad, que son tablets muy potentes. ¿Vosotros cómo veis esta convergencia? ¿Podrá ser la potencia y el sistema completo de un sobremesa en algo portátil? Porque yo me he dado cuenta que mi portátil, pese a que tiene un Core i7, no tiene la potencia de un Core i7, porque por temas de autonomía, de batería y tal, lo escapan bastante. Claro, esto es así, si mejoran las baterías, pues sí, habrá una convergencia. Si no, pues... Es decir, al final, tú en una tablet, ¿qué buscas? Lo que buscas es portabilidad y que te dure la batería. Sí. ¿No? Pues entonces, si lo, no puedes pedirle potencia, es como... ¿Y por qué no? ¿Por pedir? Porque la potencia consume, luego... Pero están mandando sondas ahí a Marte y ya sabe Dios dónde. Bueno, pues se dale tiempo a las baterías. Es que las baterías, yo creo que sí, que eso sí que es verdad, que es lo que menos ha evolucionado de todo. ¿Menos ha evolucionado o más se ha evolucionado? Porque el iPhone original era así de gordo y lo que han hecho ha sido ir haciendo la batería más pequeña. Me refiero respecto a la duración. O sea, sí, pero por, para conseguir porque, mucha más autonomía. O sea, pero si la, si tuviese, si mantuviesen el grosor de los teléfonos, se aumentaría. Bueno, claro, pero tampoco quieres comprar un ladrillo, ¿no? Pero es que antes los teléfonos eran enormes y pesaban, y ahora son finísimos, finísimos, finísimos. Pero bueno, vamos a dejar el tema de las baterías. Vamos a... Están yendo a los cuadrados otra vez, ¿no? Sí. Y el tema de la privacidad, ya que ya ha salido la película de Her, ¿cómo veis el tema de la privacidad, seguridad? Porque Microsoft, o sea, Apple empezó con Siri, y que es el que más atrás ha quedado porque es el que más quiere respetar la privacidad, el que menos datos quiere recopilar. Android le adelantó con OK Google, la empresa española Sherpa, Microsoft con Cortana... Porque se preocupan un poco menos por el tema de recopilar datos del usuario, y entonces han evolucionado mucho más las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial, si no recopila tus datos, poco puede mejorar por sí sola. ¿Cómo veis esta dicotomía de las dos vertientes, de Apple más conservadora y las otras? Bueno, Google ya sabemos que tiene poco problema en recopilar nuestros datos. Bueno, yo la verdad es que allí, también me repito, hemos pasado de un momento en el que éramos muy privados porque no había ninguna manera de seguirnos y vivíamos en sitios muy grandes, nos queda difícil conocernos todos, a estar en un sitio más o menos común todo el rato, todo el mundo. Entonces, yo creo que por un lado tenemos que empezar a acostumbrarnos a que estamos allí, aprender a vivir así. Y por otro lado, claro, efectivamente esas inteligencias artificiales, esos robots, esos mecanismos, si no tienen, si no se alimentan con información, no aprenden y no nos sirven. Eso por un lado. Por otro, bueno, pues claro, tenemos que tener cuidado de que esas empresas no abusen de ese poder, de que esas empresas no tengan tanta información que nos conozcan demasiado bien. Y tenemos que ser cuidadosos, pero eso está muy bien decirlo, pero hay que practicarlo. Quiere decir que la estrategia no es muy complicada. Es decir, bueno, hasta dónde quiero que sepan y hasta dónde quiero dejar que sepan. Y hasta dónde quiero que sepan, pues a veces pasa por no usar todos los mismos servicios del mismo fabricante, para que la información por lo menos esté separada, favorecer a los fabricantes que son más respetuosos con la intimidad desde el punto de vista que a mí me competa o que me interese, pero no hacemos eso. Tiene mucho que ver con lo que decías hace un momento, las baterías. Si el teléfono fuera más gordo, duraría más, pero es que preferimos un teléfono más chulo. Entonces, claro, tenemos que... Y también tiene que ver con lo que he dicho al principio del portátil. Nos parece que con el móvil tenemos suficiente y a lo mejor no es así, pero preferimos tener un móvil molón. Nos gastamos sin ningún problema 700 o 800 euros en un móvil y no nos gastamos ese dinero en un ordenador competente, razonable para nuestra familia. O sea que podemos echarle la culpa a quien queramos, pero nuestras decisiones influyen en eso. ¿Pero tú crees que si Pokémon Go recopilase absolutamente todos los datos que tiene y con la cámara hiciese fotos de tu casa, a la gente le importaría y dejaría de utilizar Pokémon Go? Pues esa es la cuestión, claro, esa es la cuestión. Tú tienes que ser consciente de eso. ¿Pero podemos echar contra la masa? Hombre, a ver, que nadie se ha muerto por no jugar al Pokémon GO. De hecho, hay gente que se ha muerto por jugar al Pokémon GO. Por eso, que quiero decir que eso es una decisión tuya. ¿Cuándo lo pones en marcha? ¿Dónde juegas? ¿Qué permisos le das? Él, etcétera, etcétera. Pues bueno, ¿qué permisos? ¿Tú te has quedado consciente de los permisos de algún juego de estos? A ver, yo he leído porque yo no me la he instalado, entonces sí que he leído las cosas que pide o que hace. Y al final creo que la Niantic, la empresa esta, pidió perdón porque solicitaba permiso total de Google para todo. Para la junta de seguridad, sí. Al final lo cambió, no sé cómo quedó la cosa, pero vamos, yo creo que a la gente le importa poco o nada ese tema, ¿eh? Pero es responsabilidad de la gente, o sea, no podemos pensar que va a venir el señor Nintendo, el señor Google a proteger nuestra intimidad, ni el Estado, ni nadie, porque el Estado ni siquiera todavía está regulando cosas más viejas que esas, ¿eh? Entonces, tenemos que ser un poco sensatos. Y ese es un problema que veo que casi que todo el mundo pasa, ¿no? Esto mola, pues lo hago y ya está. Y bueno. ¿Y tú que estás en la universidad, en el tema de la seguridad, ¿cómo ves a los alumnos, a la gente cercana al tema? Yo creo que, a ver, cada vez hay un poquito más de conciencia, pero sigue habiendo poca. Sí que es verdad que la gente se va concienciando, y yo creo que conforme van viendo los posibles problemas a los que se pueden enfrentar si empiezan a subir fotos de forma descontrolada a Facebook o dicen cosas por Twitter ahora con todo el tema de la ley esta, entonces aquí hay que ser muy cuidadoso con las cosas que se dicen. O sea, si tú subes tus fotos de sábado por la noche a Facebook, pues luego no te quejes, ¿sabes? Es que esto es un poco lo que dice Fernando, hay que ser responsable de lo que... hay que ser consciente que al final la responsabilidad es tuya, ni más ni menos. No puedes dejar, o sea, no puedes confiar en los demás. Y el tema de la automatización, ¿cómo lo ves? Porque la gente, o sea... volvemos otra vez al tema. Tú pones algo muy molón y la gente lo va a querer utilizar. Y a mí me cabrea sobremanera cuando alguien dice, y si a mí me da igual que me espíen, que no tengo nada que ocultar, que además esto con Fernando ya lo he tratado bastantes veces este tema, es que a mí me da igual que me espíen, que no tengo nada que ocultar. Ante esa típica frase que sale una y otra y otra y otra vez. No sé qué decirte. Ha puesto cara de... ¿Y qué se le va a hacer? Es que sí. A ver, yo también eso lo he escuchado muchas veces y después nada, pues si no tienes nada que ocultar... Esto me gusta mucho cuando me dicen el tema este de es que no tengo nada que ocultar. Me gusta mucho porque como casi todo el mundo utiliza Google, yo le digo, espera un momentito, instálate Google Fotos. Lo instalamos, lo damos y empiezan a ver que Google, según la base de datos que tiene, sin geolocalización ni nada, le va diciendo quiénes son sus amigos, los nombres de los familiares, las fotos que están en la playa, las ciudades, los países, y se empiezan, ostras, ¿y esto cómo lo sabe Google? Como te daba igual. A ver, busca en incógnito, ¿no? Claro, como te daba igual, y entonces con Google Fotos, sobre todo, ¿verdad? Google Fotos, si tú te haces una foto de la Torre Eiffel, pues como hay miles de millones de personas que se hacen, pues te dice la tal, y como en esa esquina de la foto se ve tal edificio, sabe que es edificio y tal, y ahí la gente es consciente, ¿no? Y con las búsquedas igual, y la página famosa de ¿qué sabe Google de ti? Que además Google lo tiene habilitado, sí. La gente no la conoce, ni sabe que existe, y luego lo ven y ¿cómo sabe todo esto? Bueno, pues al final es porque, claro, van cambiando también los permisos ellos mismos de uso, te van informando ahí con las ventanitas esas, como hace poco con el correo electrónico, ¿no? Ajá. Habían vuelto a cambiar temas de privacidad. Y en Facebook ya alucinas. Pero vamos, si la gente lo acepta, esto es como todo. Al final tú estás usando un servicio, es gratuito, ¿no? Y luego no te quejes. Y los asistentes virtuales, los mayordomos estos virtuales, que además todas las empresas quieren sacar... O sea, cuando todas las empresas grandes quieren sacar un asistente virtual, yo me preocupo. A mí me gustaría tener un asistente como el de la película. Sí, hombre, como el de la película, todos, claro. Me da igual, aunque fuera chico. No, aunque fuese un chico. Aunque fuese un gato. Algo que me pudiera facilitar el día a día en el trabajo. Sí. Pero si eso fuese realmente privado, ¿cuánto costaría? Hombre, porque pues, los asistentes... Esto no sería... Siri es gratuito, si te compras un producto de Apple. Cortana es gratuito. Ok Google, ¿tiene nombre el de Google? Google Now. Google Now es gratuito. O sea, Amazon quería sacar uno que también iba a ser gratuito. O sea, cuando todo esto que te ofrece tantas cosas ¿eso es bastante desarrollar o qué? ¿O coges un becario y te lo hacen una tarde para que luego sea gratuito? Hombre, a ver, barato, barato no es. Claro. Luego también hay muchos problemas ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, los de Siri y tal, realmente lo que hacen es subir la voz a los servidores. O sea, sí, el procesamiento no se suele hacer en el móvil. El tráfico de datos sube, claro. Se suele subir a... Si no, no, ya, protección. Es decir, al final estás subiendo lo que estás hablando. Ah, si pones un puente, ahí va, vas esnifando. A la nube, claro. Entonces puedes esnifar ahí o yo qué sé. La comunicación va cifrada, pero es bueno. Es una buena esnifada, ¿eh? Sí. Es un buen canal. Tienes mucho ahí que trabajar. Pero bueno, yo insisto, allí hay que ser cosas... O sea, a mí me parece... Yo tengo mis fotos, algunas de mis fotos, algunas, claro, elijo qué fotos están allí y cuáles no. En Google Fotos, y me parece maravilloso poder seleccionar y decir, búscame una foto de la playa y encontrar la foto de la playa. Eso está muy chulo. Eso es maravilloso. Y es gracias a que, bueno, pues efectivamente hacen eso. Entonces, claro, lo que sí que tengo que ser es sensato y saber qué es lo que tengo allí, qué es lo que dejo que suba y qué es lo que no dejo que suba. Por ejemplo, yo no subo automáticamente mis fotos, elijo cuáles suben y cuáles no. Y bueno, a cambio obtengo unos beneficios y otros no. Claro, pero el problema... Cuando pongo los nombres de personas, pues etiqueto el mío, pero no etiqueto el de mis amigos. De manera que mis amigos, por mi culpa, no estarán identificados en allí. Están identificados porque se identifiquen ellos o los identifique alguien. O sea, hay que... Es un compromiso. Y... Pero cuántas... Perdona que te corte. ¿Cuántas campañas hace la policía de que no mandes fotos en pelotas a tu pareja? ¿Cuántos anuncios salen por la tele? ¿Cuántos anuncios? ¿Y cuántos casos hay? En un momento de emoción. Yo no quería. Hay gente para todo, ¿no? Yo qué sé. Claro, es que bueno, eso hay que ser consciente, claro. Y bueno, he dicho que es responsabilidad de cada uno, pero también es responsabilidad nuestra, pues contar ese tipo de cosas, decirlo y tal. Nunca vas a poder luchar contra una de las peces de internet. O sea, eso. Internet es for porn. Es así. Además, entrevisté a Marna Miller y lo dijo. Dices, es que es lo que si le quitas el porno a internet y le quitas no sé qué porcentaje quedaría. No, publicidad y piratería. Este podcast está bajando mucho de nivel. De a Marna Miller a nosotros. ¿Y tú tienes hijos, Fernando? Yo tengo hijos. Yo tengo una niña, tú no tienes niños, no, ni proyecto. Proyecto, me imagino que tampoco. Tengo los perricas. Sí, pero esas no te dan disgustos, ¿verdad? No, esas todavía no saben manejar el ordenador, afortunadamente. Yo intento hablar con mi hija. La verdad es que mi hija tiene... Me ha hackeado varias veces el iMac. Me ha descubierto vulnerabilidades. Una de ellas incluso la reporté a Apple y al poco tiempo la solucionaron. Me imagino que muchos más gente la reportaría. Lógicamente no iba a ser yo solo. Pero las clases de mi hija son de informática. Niños, encender los juegos estos que están hechos en una web en HTML, no HTML5. Así a ojo yo los datos del año 97-98. Y cuando termine la clase, cerrar y a clase. Sí que es cierto que de vez en cuando va la policía y les dan charlas. Sí, además tutor y cosas de estas. Este tema lo hablamos también en el C3, de hecho. Pero claro, si estamos hablando que es responsabilidad, esa responsabilidad se enseña. Cuando tú eres pequeño, tu padre te dice, esto es un semáforo, tienes que pararte, tal, tal. Yo no es por meterme, pero el 90%+ de la gente de mi edad que yo conozco en el colegio saben encender y apagar el ordenador, lo cual es un poco triste. Eso sí, piratearse los juegos del Android lo saben todos. Pero no le hables... Y los antivirus todos pirateados, por supuesto, como tiene que ser. Entonces, claro, ¿y esto quién lo enseña? Los profesores no. Los padres tienen el nivel del profesor en la mayoría, excepto los que escuchan este podcast. Luego os quejáis de que tenéis bichos en los equipos. Y que van lentos. En el móvil. Entonces, bueno, yo sé que es una pregunta complicada, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad. ¿Quién nos enseña esa responsabilidad? ¿Telecinco no? No, claro. No, pero bueno, nuestra responsabilidad llega... ¿Os imagináis un programa en Telecinco en medio del debate del Salvame sobre seguridad informática? Ya ves. Hombre, yo sé a uno que no le importaría estar ahí. Más de uno. No, pero efectivamente también es nuestra responsabilidad formarnos y aprender, que es que no puede ser... Mira, quiero decir que cuando mi padre tenía mi edad, me decía, hijo mío, del VHS te encargas tú de programarlo porque yo ya soy mayor. Sí, sí, bueno, y mi padre lo mismo. Toma, pon esto a grabar, tal. Y es más, no, no, es que a los niños no hay que enseñarles informática porque ya nacen sabiendo. Incluso a mí una me dijo, es que yo no llevo a mi hijo a clases de inglés, lo llevo a clases de francés, porque como inglés tienen que aprender, porque sí, porque todo está en inglés, ya aprenderán inglés por sí solos. Bien visto, bien visto. Como es un poco optimistas a veces. Y desde luego, yo con la tecnología, a todo el que me pregunte algo de eso, le digo, puede ser que tu hijo sepa más que tú de manejar la maquinita, pero seguramente tú eres más sensato que él. Sobre todo cuando son pequeños. O no. Seguramente. Estadísticamente sí. Seguramente. Entonces, bueno, ahí. Y además es una buena oportunidad para estar con ellos muchas veces. Es decir, oye, tú me enseñas la maquinita, yo te doy criterios. Y lo que no sabemos ninguno de los dos, tratamos de aprenderlo. Tiene que ser así. Entonces, claro, como en todo, pues a lo mejor hay gente que hace dejación de sus responsabilidades y de sus funciones, y entonces pues puede pasar, pero vamos, tampoco creo que sea tan exagerado. O sea, entiendo que, claro, buenamente cada uno hace lo que puede, igual que he enseñado los semáforos, pues es prudente. No ayuda mucho tampoco el contexto de medios que tenemos, que normalmente solo sacan noticias escandalosas y no sacan, pues, noticias positivas, no sacan consejos adecuados. No ponen en contexto las noticias. No ponen en contexto las noticias. O sea, es todo complicado. Yo me compré el libro de seguridad de Angelucho, que además es un libro muy, muy básico. Me lo compré por apoyarlo, más que nada, ¿no? Porque además se nos donaba un libro, no sé qué. Lo miré por encima y automáticamente lo llevé a mi trabajo para que empezase a circular. No se lo ha leído nadie. Y es que son párrafos, o sea, el libro de Angelucho es ¿qué peligros tiene el wifi? Y te ponen una pequeña frase en color rojo y luego pues cuatro líneas explicándote lo que, o sea, más básico que eso yo creo que no hay nadie. Es que ni siquiera eso se lo quieren leer. Entonces me dan ganas de coger el libro y de canto para mirar los dientes, para ver si así le... No seas violento. No sé, yo, hombre, a ver, también pasa una cosa, y es que, aunque parezca que estamos muy avanzados, estamos empezando, llevamos muy poco tiempo con este tipo de cosas. Entonces, bueno, es normal que mucha gente no haya aprendido, no quiera aprender ni va a aprender. Posiblemente nuestros hijos, pues dentro de algunos años ya todo estará establecido. En 5.000 años todo será distinto. No, 5.000 años, no sí, tanto. Caemos todos. Pero fíjate que yo qué sé, ahora me estoy acordando de los anuncios de tráfico. No adelantar, no sé qué. Hace 30 años, 20 años en España, esas cosas eran. Nadie llevaba cinturón de seguridad, todo el mundo se saltaba los límites. Yo creo que es un trabajo. Sí, pero hay algo muy distinto. Y vas a otros países y eso sigue sucediendo. Hay algo muy distinto. Y es que en España le cogieron un gustazo a poner multas que te cagas. Y en internet no hay multas. Bueno, pero quién sabe si se... No digo que sea el modelo. No, pero depende. Claro, porque yo recuerdo cuando era pequeño ir 8 en el coche a la playa y el cinturón de seguridad ni el niño, o sea, ni el conductor. No, claro. Ni los alzadores, ni nada. ¿Qué es lo que ha cambiado? No es que nos hayamos vuelto más sensatos. Es que te ponen 200 euros por el alzador, 100 euros por el cinturón, y te meten un palo de 800 euros y a la segunda no te la clavan. Y es otra cosa, a la policía la ves venir. Bueno, menos los radares móviles. Y ahora los avisan, ¿eh? Ahora los avisan. Una señal muy pequeñita que ponen ahí unos metros antes, pero está avisa. Si estás ahí dentro, entonces, claro, si no hubiesen estado los señores guardias civiles poniendo multas por todas partes, ¿tú crees que ahora seríamos más civilizados en ese aspecto? Pues no lo sé. ¿Cómo ves el tema de las multas en internet? Que estás muy callado. Hombre, a ver, afortunadamente, si comparamos con otros países como Reino Unido o Estados Unidos, la verdad es que... El Reino Unido igual ya no existe dentro de poco como tal. Ya es Reino Desunido, ¿no? Pero vamos, afortunadamente aquí estamos bien respecto a lo que son multas por determinados usos. Claro, pero es que son usos muy, muy hardcore. Claro, estamos hablando que no ponerle a tu niño pequeño el canasto, el alzador, el cinturón, está penado. Aquí lo que se penan son actos delictivos. O sea, la multa de tráfico te penaliza en el que tú seas el que no cuides a tu hijo. Hombre, igual aquí también estaría bien el poner multas en internet si tu hijo se mete a páginas que no debe, ¿no? Por no haberle enseñado a eso manejar voy. Internet, como es. Porque, bueno, no sé si conoces, ¿os acordáis de Britney Spears? Sí. Que tenía una hermana pequeñita. No sé, ¿no? Y con 14, 15 años la hermana pequeñita se quedó embarazada y le puso una denuncia a su hermana porque no le explicó cómo funcionaban los anticonceptivos y esos riesgos, ¿no? Pues un poco ahí, por dejadez de enseñarle, le puso... Estos yanquis que denuncian por todo. Denuncian por todo. Entonces, claro, no sé cómo veo el tema. O sea, no se me ocurre qué hacer para que la gente se responsabilice. Bueno, yo creo que en realidad la gente se empieza a concienciar en cuanto ven las orejas al lobo, ¿no? O sea, en cuanto ven algún caso cercano. Igual hace falta más labor de concienciación, ¿no? Pero aquí en Zaragoza hubo un caso gordo hace muchos años, 3 o 4 años. No recuerdo si eran Las Fuentes o en Las Delicias. Un pedófilo que además había hackeado todas las wifis de sus vecinos. Sí. Eso fue en Zaragoza. Sí. Y no se acuerda ni Dios. Y peor, o sea, los vecinos seguro que se acuerdan. No se acuerda, pero ahora ya ves a mucha gente que puede tapar la camarita. O sea, poco a poco esas cosas van pasando. Que cambia la contraseña de wifi. Sí, no, eso va cambiando. Pero yo no iba tanto a la multa y a todo eso, como que el tiempo pasa y la gente se va dando cuenta de que hay que hacer eso. Sí, de que tenemos un campo de flores. Tenemos un problema importante que pasa en España, pero pasa en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en todos los sitios, y es que si tuvieras que enseñar informática a todos los niños de los colegios, a ver quién lo hacía. Sí. Porque no hay personas suficientemente formadas para hacer eso. O sea, que no te creas que eso. Si un ministro de pronto decide que va a hacer formación tal cual, pues habría un verdadero problema, igual que está viéndolo en otros campos, que de pronto algún político se le ocurre abrir de abriente de poner no sé qué obligatorio, y ese obligatorio no sirve para nada porque no hay nadie que pueda dar la respuesta adecuada. Es decir, es un proceso, bueno, pues insisto, a lo mejor en este momento estamos en una mala configuración porque ni la gente lo está demandando ni nadie lo está ofreciendo adecuadamente, o casi nadie, vamos a dejarlo en casi nadie porque siempre hay excepciones. Bueno, pues el tiempo lo arreglará un poco eso. Dentro de 20 años seguro que hay más gente formada y por lo tanto eso se puede abordar mejor. Y espero que en el intermedio pues más gente se cobre conciencia, lo demande y lo haga, que otras cosas demandamos. Y luego esto es otro tema, ¿no? Cuando la gente crece y dice, no, yo quiero ser desarrollador de aplicaciones, entonces me voy a apuntar a la ingeniería informática en la universidad. Apuntaros. Y me enseñan... Ha subido la nota, por cierto. Ha subido la nota. Y me enseñan lenguajes de programación obsoletos. Yo aquí no tengo un iPhone para hacer aplicaciones. Yo quiero hacer el próximo Clash Royale, porque antes los juegos los hacían 2 personas en España. ¿Cómo se llama? La Guía del Crimen y este tipo de juegos tan chulos. Entonces, claro, luego la gente quiere estudiar informática porque le gustan los móviles, le gustan las aplicaciones, y la gente ni siquiera sabe lo que es informática. Sí, es un pequeño problema. Entonces ahí te toca empezar a ti, Ricardo, a ver. Esto es como si te metieras a estudiar ingeniería mecánica porque piensas que te van a enseñar a arreglar el coche, ¿no? Yo lo veo así. Claro. ¿Y qué es la ingeniería informática entonces? Hombre, la ingeniería informática, pues lo que te van a dar es una base. Es la base para que luego tú puedas construir todo. Lo primero que te van a hacer es amueblar la cabeza con esas maravillosas asignaturas de cálculo, álgebra y derivados. Y ahora en realidad son más fáciles también, eso hay que decirlo. ¿Son más fáciles? Yo creo que el nivel respecto a años anteriores... Ya me pasó a mí cuando entrenaba. Lo está diciendo uno de 31 años, ¿vale? No tiene 60 ni nada por el estilo. Cuando yo entré comparando las matemáticas que nosotros dábamos frente a las que daban los ingenieros industriales hace otros años, eran de agarrar. Y ahora, vamos, sucede exactamente lo mismo. Que al final, pues no sé, yo creo que los niveles están bajando un poco, un pelín, pero bueno, al final lo que tienes que tener claro cuando entras es que no te van a enseñar a programar un videojuego primero porque primero tendrías que saber programar, ¿no? Y, o sea, no querrás correr sin saber andar. A mí este debate me sorprende mucho siempre porque cada vez es más evidente. Quiero decir que esos profesores de esa titulación de informática, cuando estudiaron, desde luego no había ni teléfono móvil. Bueno, algunos ya sí, porque ya son más jóvenes, no lo había. Y son capaces de hacer esas aplicaciones, comprenderlas, utilizarlas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿tú qué quieres? ¿Un tipo que domine al final de su cuarto año la tecnología de ese año o que sea capaz de, en el futuro, adaptarse a lo que pueda venir? Pero es que me estáis engañando. No. Me estáis engañando porque yo he visto cursillos de 300 euros que en un mes me enseñan a hacer un juego para Android. Claro. Entonces me estáis engañando. Claro, y cuando Android, ese Android que te han enseñado... Cuando cambie la versión de Android, ¿qué vas a hacer? Estás vendido. Sí. Cuando ya no se llame Android y se llame no sé qué. Porque es que a veces te crees que Android va a durar siempre. Es como que no. Ahí pone Android. Porque además este es otro tema, ¿no? Una cosa es que te enseñen a manejar un programa, que ese programa a lo mejor es un sandbox que tú coges los muñequitos, los arrastras y con cuatro comandos muy básicos se hace algo que parece un juego que funciona, y otra cosa es programar un juego, ¿no? Una aplicación nativa, por ejemplo. O sea, no, la gente suele confundir el aprender a manejar un programa que te sirve para hacer otros programas que a programar. Es que esto puede ser un poco complejo, ¿no? Para la gente que no está metida en el mundillo. ¿Y cómo veis? Porque el intrusismo laboral, se quejan los periodistas, porque Belén Esteban es periodista, se quejan los fotógrafos, la gente ya no contrata fotógrafos profesionales porque su cuñado se ha comprado una reflex en el Mediamar, que le gusta mucho a Trica, y este tipo, y en la informática ocurre mucho, ¿no? Están los módulos, los cursillos, a mí un cursillo online me encanta, ¿no? Un cursillo de programación online me parece algo que, bueno, no sé. A ver, desde un punto de vista, o sea, yo le diría a las empresas, claro, si luego tú vas a querer, o sea, tú luego tienes profesionales, ¿no? Y vas a contratar a este tipo de gente que se ha hecho un cursillo de no sé qué, porque claro, le vas a pagar cuatro perras, pues esto es lo típico, lo que se dice, si das cacahuetes conseguirás monos. Es eso que han dicho en informática. Así que ya está. Yo creo que esa es la frase que mejor describe. A todo pero efectivamente, de hecho, muchos de estos informáticos de formación dudosa pues han frenado muchas veces las empresas que han tenido una mala experiencia y luego ya no han querido volver a tener cursos de informática porque lo que les habían hecho no funcionaba bien. Pero yo no, ni siquiera desprecio a sus cursetes, porque a veces a partir de allí pueden surgir vocaciones y puede surgir gente interesante. O sea, yo soy partidario, como puedes imaginarte, de la formación reglada, de hacer una carrera, etcétera, servir para que tengas ganas de más luego. Pero no desprecio ni despreciaré jamás a alguien que se forma adecuadamente por métodos alternativos que hoy en día los hay. Sí, además, ¿vale? Ha ido con internet, se puede aprender mucho, pero desde luego lo que no es cierto es que con 300 euros y 100 horas se hace informático. A partir de allí tienes que seguir construyendo, y si eres un empresario que ha contratado a alguien así, tienes que tener en cuenta que tienes que dedicar recursos a que esa persona se siga formando, porque si no, pues te quedarás con alguien que sabe una tecnología, que estará viva una temporada, y bueno, ya yo ya soy suficientemente mayor como para haber visto unas cuantas pasar por delante, y bueno, pues si se recicla te irá bien, pero si no, pues se quedará y tendrás un problema. Intrusismo, pues sí lo hay, sobre todo en temas de web y todo eso, ha habido barbaridades, gente que cobra dinerales por basura, o gente que cobra dinerales por cosas súper sofisticadas que luego al cabo de 3 años no hay quien toque porque no se atreven a tocarlo, etcétera, etcétera, hay de todo. Tampoco digo que no haya profesionales que no meten la pata. Bueno, siempre hay, siempre lo habrá. Pero, bueno, cada uno tiene, nuevamente, yo siempre acabo en lo mismo, uno tiene que hacer el análisis de lo que quiere, a dónde quiere llegar y qué quiere conseguir, y bueno, el consejo siempre sería el mismo: si no sabes mucho, pues igual te compensa más ir con gente más consolidada que te dé más garantías, que si sabes mucho y tú puedes controlar los daños, y entonces te la juegas con alguien más barato o más emocionante. Otra cosa que también he visto mucho en informática es la gente que empieza la carrera y en el tercer año más o menos, como ya tienen trabajo, ya pasan de la carrera, y los dos últimos años, o incluso solamente el proyecto, lo dejan pasar y se quedan sin título, porque como ya en informática, como te piden es lo que sabes, excepto en casos muy puntuales que te piden el título, que son muy pocos, creo, en informática, empiezan a estudiar y lo que encuentran un trabajo se olvidan. Esa sí que es una tendencia que a mí me preocupa un poco, porque la vida da muchas vueltas y nunca sabes cómo pueden venir dadas. Entonces puede ser que tú estés en una empresa, que trabajes, que te recicles, que aprendas, pero no sabes lo que va a pasar dentro de 20 años. No sabes lo que va a pasar. Entonces puede ser que estés reciclado, pero que vayas al InfoJobs, apliques a una oferta te digan, y directamente te descarten porque no tienes la titulación, sí, sí, a pesar de la experiencia que tengas. Entonces, vaya, los títulos tienen un valor por la formación que te dan, pero también por el haber superado una determinada barrera. Y me preocupa un poco porque efectivamente lo veo, gente que ya empieza a trabajar, se acomoda, el dinero es goloso, y más en tiempos de crisis donde no todo el mundo tiene acceso al trabajo, y se estancan. Eso es peligroso. Es peligroso sobre todo por lo que digo, porque la vida es muy larga y da muchas vueltas. Conozco gente que solo le falta el proyecto. Solo le falta el proyecto, que eso ya es, hombre, si te falta un año, pues creo que les queda poco ya para poder acabarlo. Sí. Incluso si no los ha terminado. Y entonces, ¿cómo veis vosotros la división de la universidad, los cambios que ha habido, los módulos superiores respecto a la informática? Yo no la veo mal, y bueno, sobre todo ahora que supuestamente va a haber otro cambio, ¿no? ¿Otro más? No, yo no sé si va a haber cambio o no, pero se está hablando de posible cambio al 3+2, etcétera, ya se verá. Pero si el que quiera dinero rápido, pues estudia menos años, y tiene el título antes y se pone a currar, y el que quiera más, pues que siga pagando y estudiando. Yo creo que es una pena haber quitado lo de los 5 años, pero eso era otro modelo y era interesante, desde luego era interesante. Pero estamos en el modelo que estamos. Sobre respecto a los módulos, también sí que es interesante tener en cuenta que mucha gente no tiene muy claro por dónde quiere ir. Es decir, a lo mejor no todo el mundo tiene que ser ingeniero. Basta con que sea un buen programador, un buen desarrollador, o la vida es muy larga y puede empezar en un módulo y luego hacer otra cosa, incluso, o reciclarse miles de formas. Yo allí veo que hay muchas posibilidades, y los módulos, bueno, pues afortunadamente no es que tenga mucha experiencia ni mucha cercanía, pero me parece que están bien nutridos de estudiantes y está bien que sea así. Y además se van reciclando, eso sí que se va reciclando mucho más rápido. ¿Y no veis, considerando las carreras, ya, no veis un poco, claro, quieres estudiar informática, te vas a la universidad? Si yo quiero estudiar informática en la universidad, ¿qué tengo que estudiar? Antes, ¿quieres decir? Ahora, yo me quiero apuntar mañana este curso a la universidad. Tengo ingeniería informática. Y no es un poco limitante. O sea, dentro de la medicina, tú estudias medicina y cuando llegas a un punto tienes. Hombre, pero en la informática hay un montón de campos. Claro, pero ya tienes que especializarte luego tú por tu cuenta. O sea. Bueno, hombre, pues esto es como el que hace el MIR, ¿no? Si lo comparamos con medicina, sí, claro, es como el que hace el MIR. Pues luego es lo bonito, lo triste, si quieres, de la informática. Yo no entiendo muy bien la pregunta, pero yo creo que es una de las fortalezas de la informática, claro, que puedes terminar trabajando casi en lo que todo, te quieras. De todo. Claro, puedes terminar trabajando en la universidad tienes la base. Sí. Tú terminas la carrera, te dan el título y tú te especializas. Sí. No tienes carreras para continuar de las diversas ramas, hay másteres de especialización, pero sí, ya sí los hay másteres y hay, pero es un máster. Sí. Bueno, claro, yo puedo estudiar en NIR y luego puedo ir a oncología, puedo ir a traumatología. Eso es lo habitual en cualquier titulación. Tú estudias, sí, tu título que tiene una parte común y luego te especializas en lo que sea. Eso no yo no lo veo una limitación. No es que sea una limitación, sino que como que a la carrera de ingeniería informática creo que una vuelta de tuerca, una actualización, una 2.0 no le vendría mal. ¿Pero hacia qué sentido? ¿No? Porque muchos estudiantes, hay que estudiar la base, lógicamente, pero muchos estudiantes quieren cosas más modernas, aunque sea un error al principio, porque tienes que tener que conocer las bases. Pero es que, vamos, es un poco lo relacionado con lo que había dicho Fernando antes, ¿no? Al final, si enseñamos solamente una tecnología concreta, entonces cuando esa tecnología ya no sea válida, lo que hemos hecho, claro, vamos, yo creo que el objetivo de la universidad no es enseñar a la gente. Hay otra cosa, y es que efectivamente algunas universidades, sobre todo privadas, hacen cosas como desarrollo móvil. Pero si lo miras y miras debajo, verás que luego en el fondo es un pequeño no voy a decir engaño para que nadie me demande y me meta en la cárcel, pero al final hacen lo mismo, enseñan a programar y luego al final hacen alguna cosita con el móvil. Entonces, yo... Sí, que este es otro problema, ¿no? Yo creo que es que la base ya es suficiente como para que ocupe una parte importante de la carrera, y la especialización pues tiene que venir después. Y además la especialización es que es muy móvil. Tú empiezas hoy la carrera, este año, dentro de 4 años, a lo mejor lo que están son los bots, o ya no hay móviles y todo el mundo se ha empezado a comprar portátiles. No, es muy arriesgado casarse con una tecnología concreta demasiado pronto. Vale más, vale mucho más, y bueno, ahí yo que sé, Ricardo estudió su ingeniería informática en su momento y ahora es un experto en seguridad, trabaja con móviles, etcétera, etcétera. No ha tenido ningún problema. Sí, sí, vamos. O sea, los móviles en la carrera eran Nokia, no de 82, claro, Entonces, imagínate que lo hubiera estudiado en aquel momento, la tecnología que estuviera de moda en aquel momento, que no sé cuál sería. Los grandes servidores. Symbian, ¿eh? Hubiéramos aprendido Symbian. Imagínate que surgiera un desarrollador de Symbian. Que lo hubiéramos. Pues ahora estaría un poco raro. Entonces, mucho cuidado con eso. Porque, vale, si quieres trabajar pasado mañana, tienes que saber de móviles. Pero si quieres trabajar pasado mañana y al otro, y al otro, y al otro, igual tienes que saber más. Y el que paga, igual. Si quieres alguien que te resuelva el problema de mañana, pues a lo mejor tienes que coger a uno de estos, que sabes de móviles y tal. Pero si esta persona va a estar contigo en la empresa durante un tiempo suficiente, tiene que tener, primero, una formación de base adecuada. Segundo, capacidades adecuadas para reciclarse y aprender cosas nuevas. Y tercero, le tienes que dar tiempo para que lo haga. No puede ser que solo produzca. Quería llegar a este punto porque justamente los episodios que entrevisto a Diego Fernice, que es un desarrollador experto en aplicaciones, dice, es que nos exigen a los desarrolladores que implementemos las novedades, y a mí aún no me ha dado tiempo de leerme las novedades de iOS del año pasado. Claro. El tiempo. O sea, si tú tienes la base, puedes hacer lo que sea, pero si te especializas muy pronto, no te da tiempo a aplicar incluso las novedades. ¿Cuánto se tarda en asimilar una tecnología nueva? Acaba de salir, va a salir iOS 10. Los agujeros de seguridad, ¿cuánto se tarda en descubrir, presentar y arreglar un agujero de seguridad? Hombre, ahí tendríamos que ver un poco los ciclos de vida de las vulnerabilidades, ¿no? Pero no te lo encuentras hoy y mañana lo resuelves. No. Que es lo que mucha gente, fíjate, puede pensar. Microsoft una vez al mes te saca los parches, quiere decir. Y es Microsoft, que tiene 2 ingenieros. Vale, que de los de cursos de 300 dólares, es que... Exactamente, de los becarios, que es el tema importante, ¿no? Las prisas por querer aprender, y yo quiero aprender a hacer una aplicación para iOS, y como ha hecho Apple, dice, pues mira, lo de hace 2 años ya no sirve para nada. Claro. Ahora va a ser todo así porque es más seguro, más moderno, más... Esta carrera es muy bonita, pero tienes que estar día a día. O sea, es un poco la putada, ¿no?, de la carrera. Ahora bien, trabajo no te va a faltar. Es que conozco muchos chavales. Es una de las ventajas de la informática, claro, que trabajo. No conozco muchos chavales que se quieren apuntar a la carrera y digo, pero ¿estás seguro que te gusta la informática? Sí, sí, sí. Y las matemáticas, no vaya mierda. Digo, entonces. Pues para eso está ahí las matemáticas en primero, claro, para hacer un poco de. Un poco de criba. Un poco de purga. Esa es la criba, las matemáticas. Que yo igual dije, ostras, me voy a meter en diseño 3D y eso tiene aún más matemáticas. Es un poco pena. A ver, yo si te soy sincero, yo no saqué muy buena nota en matemáticas en la carrera, ¿no? Sobre todo en álgebra. Y es una de las cosas que yo creo que me han penalizado y me penalizarán en el futuro, ¿no? Bueno, me penalizarán entre comillas porque pues ahora intento comprenderlas mejor. Pero yo creo que para un ingeniero eso es súper importante, ¿eh? Si no es indiscreción, ¿cuánto es una muy buena nota? Un 5.0. O sea que... Y lo mínimo imprescindible. Exacto, sí. Yo siempre he ido a probar y fuera. Y luego me ha penalizado cuando he querido conseguir becas, etcétera. Pero porque desconocía esos temas de las medias para poder solicitar becas. Pero luego todo se aprende, claro. Pero sí, lo de las matemáticas yo creo que es una de las cosas que más me han penalizado, ¿eh? O sea, y sobre todo, bueno, dedicándome a investigación y más en aspectos teóricos que Fernando conoce. Pues bueno, a ver, toca también volver a estudiar. Sí, no, no me quejo, quiero decir, es una cosa que yo sé que hice mal en su momento y pues quizás hubiera invertido un poco más de tiempo en aquel entonces, ahora no tendría que invertirlo, pero bueno, pues no pasa nada. Pues sí, no, Fernando en matemáticas ningún problema el tío. Bueno, claro. Yo sigo aprendiendo cosas también, ¿eh? Ahora ya le puedo dedicar menos, desde luego, insisto en lo que he dicho antes, que me sorprende mucho todos estos debates, porque al final solo hay que estar mirando para ver lo que ha cambiado el mundo en los últimos 20 años, 10 años, 5 años, y para darse cuenta de que el mundo no es estático, va a seguir cambiando, y más nos vale estar dispuestos a vivir con eso, porque si no tenemos un problema. Adaptarse o morir. Entonces, da igual que sea informática que otras cosas, ¿eh? No hay mucha diferencia con, yo que sé, un economista, un ingeniero de cualquier otra cosa. El mundo cambia bastante rápido. Si no estamos dispuestos a trabajar con un mundo que cambia, vamos a tener problemas. Y cambiar quiere decir que tienes que aprender, tienes que saber reciclarte, tienes que dedicar tiempo a eso. Es decir, no basta con sacar el problema que tiene la empresa que te ha contratado, sino además tener tiempo para estar al día en las cosas que eso, porque esa empresa que te ha contratado te cambia de proyecto o desaparece y estás igual que los demás. Pero yo aquí también veo otro problema, que es el desconocimiento. Antes de que llegase lo estaba comentando con Ricardo, que la gente no se da cuenta de hasta qué punto está la informática ligada a nuestro día a día. O sea, no son solamente teléfonos, satélites y móviles, las presas que controlan el agua, todo. Los semáforos, todo. El alumbrado, la electricidad, o sea, todo está controlado, los ascensores, aunque sea más complejo, las atracciones de las norias, los vigilabebés, o sea, estamos tan conectados. Es como el plástico, no puedes quitar el plástico de la vida del ser humano, no puedes quitar la informática, y la gente parece como que no quiera verlo, ¿no? Bueno, es cómodo despreocuparte de esas cosas, es cómodo, pero es una realidad. Bueno, también, claro, eso habla bien de la profesión en la mayoría de los casos, ¿no? De las cosas funcionan bien y dan pocos problemas, con lo que no te das cuenta de todo lo que dependes de esas tecnologías, esas cosas. Nos hemos avanzado mucho, a pesar de lo que podamos decir de los fallos y tal. Bueno, hoy en día los sistemas son bastante robustos, es raro que te quedes en una tienda sin servicio porque ha fallado algo, pasa, pero es raro. Entonces, bueno, es cómodo ignorar ese tipo de cuestiones, pero están allí. Pero luego te das cuenta que si los de misiles nucleares o centrales nucleares funcionan con sistemas operativos que se cargan en disques todavía a día de hoy. Bueno, pero eso tiene una explicación. Se va a los bancos, ¿no? Funcionando en COBOL, claro, qué grande COBOL. Cuando un sistema tiene que ser robusto, pues no está mal que sea antiguo y viejo, porque cuanto más tiempo lleva, más seguro estás de que funciona bien y que va a seguir funcionando bien. Eso tiene su explicación. La serie Battlestar Galactica no empezaba con que la única que se salva es la nave que era más antigua porque no podían infectarla, o no me acuerdo, pero en el mundo real eso es una decisión de diseño. En un avión, en una nave espacial, no ponen el último procesador, ponen el penúltimo o el anterior. ¿Por qué? Pues porque ya tiene un tiempo de vida y ya se sabe lo que pasa. Sabes, ¿no? Que no falla. Así es Debian. Efectivamente. Y además Debian estable. Siempre. Entonces lo antiguo es bueno, ¿no? Para algunas cosas, sí. Está claro que sí. Porque, o sea, lo nuevo puede ser más rápido, más bonito, más no sé qué, más no sé cuánto. Pero no ha sido probado ni comprobado. Sobre todo en los ciclos de vida que tenemos hoy en día de desarrollo de procesos, en los que la prioridad es sacarlo a la venta. Entonces, claro, como el público en general favorecemos precio, novedad, etcétera, etcétera, eso es lo que nos proporcionan los fabricantes. Si tú quieres mandar un cohete a Júpiter, la novedad no te preocupa tanto, sino que lo que te preocupa es saber que ese procesador va a aguantar funcionando 3 años seguidos. Y eso solo lo puedes garantizar cuando has tenido uno que ha estado 3 años seguidos funcionando. Estoy exagerando un poco. No exageras, pero no considero que exageres. Entendéis la idea. O sea, sí, eso es por diseño, no es porque no se puedan permitir el más caro, el más nuevo, tal. Eso, bueno, eso es así. Entonces, pues, y efectivamente luego el cohete llega a Júpiter. Y vuelve. Y se ancla. Entonces, ese tipo de cosas, claro, son. Claro, no, es que el móvil tiene mucha capacidad. Sí, pero el móvil, mándalo por ahí y se queda frito. ¿Y qué haces luego? O sea, cuando hablas de la ingeniería y tal, la ingeniería también piensa en ese tipo de detalles, también piensa en ese tipo de cosas. Y bueno, bueno, pues a lo mejor no es muy molón, pero luego ir a Júpiter sí que mola. Mola. ¿Y la seguridad qué tal va de la mano del mercado? Porque cada año un sistema operativo nuevo y en algo que tanto se utiliza como un teléfono móvil, que yo creo que se utiliza infinitamente más que los móviles, que los ordenadores en el año 95 con Windows 95, por ejemplo. Hombre, es que yo creo que Android, sinceramente, se actualiza demasiado. ¿Android? Sí. ¿iOS, no? Sí, es lo mismo, ¿no? No, iOS, yo creo que el ciclo de actualizaciones va bastante más suave. Bueno, tiene una cada año y luego tiene tres o cuatro durante el año. Sí, es bastante más suave. Pero bueno, luego Android, aparte, no es por meterme con Android, pero luego tiene el fabricante y el operador, que ya son dos manos más de por medio. O sea, sí, a menos que tengas un Nexus, luego tienes que morir al palo del fabricante y luego del operador. Ahí el ciclo de vida sí que es bastante más, una vez cada 6 meses, ¿no? Sí, y eso es que tiene suerte. Sí. Repite la pregunta que ya no me acuerdo. ¿Cómo lo ves? Porque la gente exige eso, que cada año cambie. ¿Se puede sacar un sistema estable cada año? Hombre, si sacan un sistema cada año, pues quiere decir que el anterior no era estable, ¿no? Digo yo. Es que, pero si no lo sacan, la gente se cabrea y deja de comprar. No, yo creo que todo también está relacionado con el tema del consumismo, ¿eh? Si me permitís que os lo diga. Sí, por eso, a eso voy. Al final, te sacan lo que antes decías tú, ¿no? Que tienes ahí la tableta ya, que ya no te vale para nada. Pues porque no se actualiza, claro. Pues es que al final van a eso, sacamos nuevo software, sacamos no sé qué, todas las aplicaciones se actualizan, tal, y al final llega un momento en que tu móvil ya no vale. Ya no vale porque ya no se puede permitir el nuevo sistema operativo porque consume un montón de memoria que tu móvil no tiene, o porque directamente no dan soporte a tu dispositivo. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas con el viejo? Móvil. Esta discusión la tengo en el trabajo con muchas compañeras de trabajo, así ya las típicas que le regalan sus hijas el móvil, ¿no? Pero si solo tengo el WhatsApp y cuatro fotos que me ha mandado el nieto y ya no me cabe nada más, y es porque las actualizaciones forzosas... Sí, cada vez más, o sea, y eso es así, cada vez quieren consumir más memoria, cada vez tal, porque al final para que te cambies el móvil, es que no es más, yo a mi novia se lo digo. Digo, quédate con ese móvil porque total, para lo que haces, pues hasta el día en que vayas a abrir el WhatsApp y ya no puedas abrir el WhatsApp. Porque ese día llega. ¿Qué haga? ¿Cuándo se cambian los móviles? Cuando WhatsApp no funciona. Es así, yo muchos en el trabajo, o sea, cuando ya no puedo abrir WhatsApp es cuando cambio de móvil. Hemos vuelto al IRC, pero. A la bestia. Entorno móvil, entorno escritorio. Bueno, pues nada más. Yo creo que ya más habíamos dicho unos 45-50 minutos, llevamos 50 minutos. Muy bien. ¿Conclusión final, Fernando? Que hay que ser responsable. Yo me voy a poner pesado y hago lo cebolleta. Es que siempre dice lo mismo. Es nuestra responsabilidad. Siempre me dice lo mismo. Tomar decisiones de acuerdo a lo que creemos. No basta con decir, es que yo creo que no. Es que tienes que. Esto es como si tú crees que el discurso de Nochebuena del Rey, efectivamente, Fernando. Efectivamente, qué pesado soy. Ya no me llamarás más. Me vas a echar de ayudante. Tenemos que tomar decisiones responsables. Tenemos que informarnos. Tenemos que aprender. Es nuestra responsabilidad. ¿Y si no, multa? No, bueno, si no, nos pasará lo que nos pase y tendremos que asumir lo que nos pase. Es nuestra responsabilidad. No podemos esperar a que venga alguien de fuera y nos diga cómo tenemos que hacer las cosas o decir en el café, ahora que estamos tomando un café, decir que el gobierno no hace lo que tiene que hacer o que Google nos está robando, no sé qué, no podemos hacer eso. Tenemos que, si no nos gusta lo que hace Google, pues no cogemos y desinstalamos. Vale, no lo uses. Y bueno, pues hasta hace nada vivíamos sin eso, o sea que seguramente se puede vivir sin eso. Exacto. Es nuestra decisión. Y ya digo que yo soy partidario de utilizar esos servicios. A mí me cabrea la gente que dice esto, lo critica y luego utiliza Google Fotos. Digo, macho, es que a mí eso no me... Tenemos que... Y tú sabes que yo soy muy partidario de utilizar muchos de esos servicios. Estoy encantado con Facebook. Lo utilizo para ver cómo están mis amigos, para conocer cómo está alguna parte de mi familia. Son herramientas, a fin de cuentas. Son herramientas que tenemos que utilizar con sensatez. Contratar a gente que nos explique cómo se usan, plantear nuestras dudas en los sitios adecuados, aprender y exigir. Eso es nuestro trabajo. Y seguramente así viviríamos, pues claro, un poco más cansados porque tenemos que trabajar más, pero un poco mejor porque no tendríamos esas preocupaciones que ahora tenemos. Fin de la buena teoría. Ricardo tiene algo distinto, ¿eh? No puedes decirme lo mismo. No, pues es que al final es así, la gente tiene que saber lo que está haciendo, o sea, hace falta más labor de concienciación. Dentro de X años, cuando tengas un churumbel de 6 años, ¿cómo le enseñas a manejar las redes sociales? Pues, ¿qué consejos le darías? Pues será complicado, porque espero que no quiera estar en las redes sociales mucho, la verdad. ¿Pero tú crees que habrá alternativa a no estar? O sea, yo veo a mi hija en el recreo, ahora tiene 9 años, desde los 5 o 6 años, todos quieren ser youtuber. Bueno, todos quieren ser youtuber. O sea, las redes sociales va a ser algo, yo creo, ya totalmente intrínseco en las nuevas, ya lo ves en la generación de mi hija, con que en la tuya. Yo creo que si les enseñas los final, pañales vendrán, serán con sensores, ¿no? Serán con sensores para poner la foto de la caquita y mandársela al médico. Mira lo que me ha hecho el niño hoy, doctor. A partir de un cierto color se pondrán en contacto con él. Te imaginas que guay eso, ¿no? Que cuando estás agobiado como padre le mandas la foto a tu doctor y tu doctor te responde. No tienes que ir a verle y él no tiene que estar en la oficina. Existe, ¿no? Seguro. Sí, sí, los de la seguridad social lo están deseando. No os volváis locos. Hay cosas que serían buenas. Desde luego que sería siempre que, claro, estemos dispuestos a que el doctor nos diga en ese momento, mira, ven porque quiero verlo. Sí, claro. Pero bueno, no, los hipocondriacos, ojo, eso es. Ojo, fíjate tú, el trabajo que le darían a esta gente, pero también el espacio que ahorraríamos en estos sitios. Sí, porque sería un robot, un bot, un algoritmo, claro. Los colores básicos de la caca del bebé ya los filtraría. Una respuesta random dentro de un intervalo de respuesta. La tecnología es buena. Sí, sí, lo que pasa es que tenemos que ser sensatos, hay que saber utilizarla, claro. Utilizarla para cosas que sean buenas para nosotros y buenas para los demás. Pero qué sensatez, es que no puedes pedir sensatez en España. Bueno, yo puedo pedir lo que quiera. La carta de los Reyes Magos, ¿no? Bueno, no descartes que si luego no hay sensatez, pues haya que recurrir a otro tipo de recursos, como las multas de tráfico. No digo que no vaya a pasar, ¿eh? No estoy diciendo que no pase. O lo que sería mucho peor, que terminemos el tema tan controlado para que no pase nada, que no pase nada, efectivamente. Es que aquí volvemos a V de Vendetta, ¿no? Que mola mucho. Sí, que llega un momento en el que te monitorizan tanto que al final. Yo qué sé, por hablar de Facebook, pues eso que de que alguien no puede poner una foto mamando con su hijo, que es una cosa totalmente natural, tal, y no lo puedes poner porque te censuran, porque se ve una teta. Bueno, pues. Podemos ir a un modelo como ese al final, si no somos sensatos y no exigimos lo que queremos y no controlamos lo que hacemos, o nadie controla lo que hace. La mentalidad en la red. Modelo Facebook, modelo tiempo de aplicaciones, todo controlado, todo pasa por la censura previa, que encima luego no siempre es buena. Estaríamos volviendo un poco hacia atrás, ¿no? Claro, sí. Totalmente. Por no utilizar nuestra libertad responsablemente. Alguien se responsabiliza por nosotros y a lo mejor lo que haga no nos gusta. Alguien toma la libertad por nosotros. Efectivamente. Y entonces ya, ajo y agua. Siempre acabamos igual. Pues siempre acabamos igual. Es un tema recurrente que a mí me gusta tratarlo de vez en cuando, aunque al final siempre terminan con estas frases de Fernando, que las podría grabar. Podría mandártelas y ya. Episodio tras episodio, pero es que yo continuamente veo movimientos y que por mucho que evolucione, la gente sigue exactamente igual. Y da igual los casos que salgan, los telegay, que roben tal, que hayan descubierto que tal empresa hace tal cosas con sus datos. Seguimos igual, a la gente le da exactamente igual. Yo quiero Pokémon Go, aunque me pida permiso hasta para escribir los correos electrónicos por mí. Eso sería un... Ostras, eso molaría, ¿no? Que entre los términos y tal podemos escribir correos y mandarlos a tus contactos. Y la gente aceptaría. Claro, al final la responsabilidad es del usuario, ¿no? Y la gente diría, ¿pero por qué mando tu emails? ¿Por qué tengo tu permiso? No, le va a aceptar. No es cosa tuya. Pero yo quiero Pokémon Go. Ah. Pues ya sabes lo que es. Como los mensajes. Bueno, no hemos hablado de qué pensamos que pasará con Pokémon Go de aquí a un año. Pues que morirá, pero... Habrá otras aplicaciones que serán exactamente iguales, pero ya no serán tan novedosas. No, porque esto, o sea, sí, bajará el nivel, pero Nintendo hará torneos mundiales, ganarán pasta y la gente jugará porque ganan dinero, igual que pasa con Magic, con Overwatch y con demás. No sé yo. Si metes dinero de por medio... Quiero decir, al final es una aplicación que está controlando los sensores del teléfono... Sí, no, pero... No se puede, quiero decir... Si te instalas un par de cositas, puedes ahí falsear todo y ya está, ¿sabes? Ya sacarán algo. Yo ya. yo me imagino el tema de los torneos, o sea, depende hacia dónde lo enfoquen. Si lo enfocan hacia tema equipos, torneos, dinero, se mantendrá. Si no, de aquí a un año. Luego te escuchará Nintendo, no lo habrá pensado. ¿Tú crees que no lo habrá pensado? Te roban la idea. Os, no, pero idea. ¿Os acordáis? Sí. Lo que pasa es que vosotros no os acordaréis. Sacaron un juego para, creo que era Nintendo 64, que era Pokémon Stadium, que era para consola, y metieron torneos a nivel nacional, europeo, americano, tal, y luego torneo mundial, y como había dinero, había adultos con equipos, haciendo equipos, capturando los Pokémon desde su casa con el mando, capturaban los Pokémon, no sé, lo mismo que ahora, pero sin caminar. Y ya hicieron torneos a nivel mundial y ganaron pasta. Hombre, lo bueno de ahora, al menos, yo que sé, que tienen que andar, ¿no? La gente, o sea, la vida sedentaria ya, se, al menos... El domingo pasado, mi hija caminó casi 20 kilómetros cazando Pokémon y yo dije, ¡viva Nintendo! Mi hija ha caminado 20 kilómetros sin rechistar y la batería del iPhone aguantó. Sí, sí, hay por ahí un GIF muy... Bueno, una foto muy graciosa, no sé si la habéis visto en Twitter, de efectos de las drogas. Pone cocaína, speed, no sé qué, y luego sale Pokémon, ¿no? Y sale el típico así, una persona fuerte y luego un tío muy chupado. Yo vi uno con un perro destrozado y dice, pero qué mierda es el Pokémon GO, que ya me han sacado 10 de esa pasear hoy. Entonces, mira, a mí todo lo que sea moverse, o sea, que haya conseguido Nintendo que la gente se levante del sofá... Hombre, pero debería de empezar a quitar los ojos de la pantalla. Quiero decir. Pero yo no sé por qué lo vas mirando. Una cosa es andar y otra cosa es estar andando mirando la pantalla. Es que el teléfono te vibra. O sea, tú vas caminando y cuando el teléfono te vibra, pues lo miras y ya está. No sé, pero bueno, yo... Ah, y encima te aguanta la batería. Sí, o sea, yo con la niña, yo iba corriendo, la niña iba en bici, yo iba con el teléfono en la mano, con la pantalla encendida, y cuando había un Pokémon vibraba, le daba el teléfono a la niña lo capturaba, toma, papá, sigue corriendo. ¿Qué vibra? Toma, hija, toma, Pokémon. O sea, yo, si voy corriendo, me estampo, eso está claro. O sea, yo no puedo seguir el ritmo de mi hija en bici corriendo sin estamparme. El teléfono vibraba, o sea, yo no sé, pero bueno. ¿Y los videojuegos? Porque en Alemania, en las paradas de autobuses, hay fotos de los equipos de videojuegos, no de las películas. Por eso digo que si hay dinero, esto es como todo, si hay dinero hay gente. ¿Los videojuegos van a cambiar? ¿Las consolas, Ricardo? ¿Tú que eres más moderno que Fernando? Yo creo que han cambiado mucho, ¿no? O sea, todo online, todo se juega online, y tú pagas realmente por la licencia, por poder jugar... ¿Y la seguridad? Porque ¿cuántas veces han pirateado a Sony? Bueno, yo me acuerdo de la última, ¿no? Yo recuerdo en los últimos 10 años dos veces gordas. Pues a ver, es normal, si al final, yo qué sé, pues tienes ahí los servidores, tienes que mantener a un montón de usuarios y pues es que son muchos servidores. Y ahí, pues si hay gente que no hace su trabajo de actualizarlos cuando debe, pues... Pero no habíamos quedado que el antiguo era bueno, que no hay que actualizar. Hombre, pero en el caso de los servidores tienes que estar al tanto de qué versión tienes. Si sacan más vulnerabilidades, actualizarlas si ves que hay vulnerabilidades. Claro. O sea, si tú tienes una versión. La 3.0, y van por la 10.0 de la 3.0. Es como lo que nos pasa en Unizar, ¿no? Tenemos ahí los WordPress de la Natana, pero... Y las vulnerabilidades ahí están bien. No, están controladas. Es decir, mientras no actualices, todo está bien. Así como las conoces, las has arreglado. Claro, ¿no? Vale. Pues nada más, chicos, que ya son las 6, llevamos una hora. Muchas gracias a los dos por venir. Aparte de ti, claro. Y hasta el siguiente café. Hasta el año que viene.